か。Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas tardes, bienvenidos a Crash Clásica, aquí en Radio Crash, en la 105.0 de la FM. Hoy tenemos un programa especial sobre la Navidad y bueno, voy a aprovechar para desearos unas felices Pascuas a todos nuestros oyentes, a toda la gente de Radio Crash, a todos nuestros oyentes, independientemente de su programa, y que tengáis una entrada y una salida de año realmente fantástica. Bueno, vamos a hacer un programa que vamos a empezar con un villancico que está considerado como el más antiguo de Europa, como es este apuntado. A ver, vengo por aquí, un poco despistado hoy, con las prisas de empezar aquí y todo esto. Voy a poner ahora mismo este villancico. Vamos para allá. Aquí está. Bienvegades pastores. Y vamos a escuchar una versión de la capela de Ministrines. Ministres, exactamente. Esto fue la composición apareció en la Catedral de Toledo y, como decía anteriormente, estos son los más antiguos de Europa, o el más antiguo. Estaba registrado en un libro de ceremonias de la catedral y, bueno, pues se ha ido recuperando y hay muchas grabaciones. Hemos elegido esta, a ver qué os parece, la vamos a poner ya mismo. ¡Más para allá! Bienvengades, pastores, que bienvengades, pastores del ganado, destinos bien mandado, que bien vengades. Pastores, no anduvistes, destinos lo que vistes, que bien vengades. Ha sido una muy buena forma de empezar este Crash Clásica dedicado a la Navidad con este precioso villancico. Bueno, vamos a irnos ahora con una obra muy conocida, el Oratorio para Navidad de Bach, BWV 248. Es una obra realmente muy famosa que, curiosamente, aquí en Asturias es muy raro que la podamos escuchar, cuando realmente es maravillosa. Vamos a escuchar pues el primer tiempo, por llamarlo de alguna forma, de esta famosa obra. En este caso vamos a verlo por la página de All of Bach, que es de la Netherlands Bach Society, que, como ya sabéis, que hemos hablado ya varias veces de esta sociedad, están intentando hacer toda la obra de Bach y ponerla aquí en internet. En YouTube podéis verlo perfectamente. Vamos a verlo por la dirección que vamos a escuchar, la de Suki Satu, y vamos a escucharlo ya mismo, que la verdad que es, este comienzo es realmente maravilloso. Thank you. Qué maravilla de música, es algo realmente hermosísimo lo que acabamos de escuchar. La verdad que es increíble. Bueno, pues ahora vamos a irnos con Tchaikovsky. Vamos a ir con Tchaikovsky con una obra que ya hemos escuchado algo de ellos cuando hicimos el programa dedicado al otoño, que aquel momento me parece que fue octubre, no me acuerdo muy bien. Y en este caso, pues Tchaikovsky cuando nombró cada una de las piezas, y cuando llegó a diciembre la llamó Navidad. Y vamos a escuchar pues una versión que hace Olga Scheps, que la hemos escuchado también aquí cuando hicimos lo de otoño. La verdad que es una obra, es un vals realmente maravilloso. Hay una versión orquestada, pero yo prefiero esta en piano. Lo escuchamos ya mismo. A ver, vamos para allá. Esto es por aquí. A ver, vamos para allá. Thank you. La verdad que Tchaikovsky es una cosa realmente maravillosa. Era un concierto en directo, que bueno, ya le informé en el programa. Y vamos a ir de nuevo a otro concierto en directo, en este caso con la Orquesta Sinfónica de Galicia, que vamos a escuchar una obra de Corelli, que bueno, ¿cuál va a ser? Pues muy sencillo, pues su concierto de grosso, Opus 6, número 8, que es realmente deliciosa. Es una obra, Fato per la notte di Natale, escrita en la década de los años 1680, que curiosamente pues fue publicada después, justo año después de su muerte, que le murió en 1713, pues se publicó en el año 1714. Como decía anteriormente, pues la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Tom Corman, graba en el Palacio de la Ópera de La Coruña un 21 de diciembre del año 2012 esta obra, que es realmente preciosa. A escuchar ahora mismo. Thank you. Bueno, voy a escuchar muy merecidos los aplausos a la Orquesta Sinfónica de Galicia. Vamos a irnos al siglo XX, con autor francés, Francis Poulenc, y sus cuatro motetes por el tiempo de Navidad. Una obra coral realmente maravillosa, es una obra a capela, escrita en la década de los años 50, entre el año 1951 y el año 1952. Hay que decir que, bueno, hay quien definió, ahora no me acuerdo quién fue, que fue el crítico musical, que a Poulenc lo llevaba entre santo y sinvergüenza, algo así lo llamaba, ¿no? O gamberro, no me acuerdo muy bien. Él tuvo varias crisis de fe y después de salvar una crisis de fe, pues escribió estos motetes que os voy a leer, lo tengo aquí, voy a leerlo porque esto ya es difícil, es en latín, en que son cuatro motetes, ¿no? O Magnum Mysterium, primero; segundo, Quem Vidistis Pastore Dicte; el tercero, Videntes Stellam; el cuarto, Odie Christus Nastus Est. Vamos a escuchar por el semble vocal de los Países Bajos y la dirección es de Erik Eriksson. A ver qué os parece, una grabación del año 1998, vamos a escuchar ahora, y la verdad que es preciosa. Es una pena, como siempre digo, a mí esta cosa me gustaría escucharlas en directo, pero son muy difíciles escucharlos, no solo aquí en Asturias, sino creo que en toda España. Bueno, igual en el festival que de música sacra en Cuenca, pues seguramente será más sencillo, pero hay época para escucharlo, ¿no? En Navidad. Thank you. absolutamente maravillosa la interpretación, la música, y lo es increíble que uno piensa lo maravilloso instrumento que es la voz humana, ¿no? Es algo realmente grandioso. Bueno, vamos a irnos ahora con un compositor y también concertista histórico, Agustín Barrios, que nació el 5 de mayo del año 1885 en San Juan Bautista, Paraguay. Se fue en un 7 de agosto del año 1944, realmente joven, calificado como uno de los grandes de la guitarra en aquel momento, llegándolo a llamar el mago de la guitarra. Gran compositor y más, siempre reivindicando su medio origen guaraní, ya que era por parte materna, y llegó a ponerse un nombre guaraní, que era Nichusga Magore, que Magore fue un cacique que por un amor que tenía, pues acabó muriendo, entonces pues se lo puso él, que llegaron a llamarle también el cacique, o sea, tuvo varios motes en aquella época que estuvo aquí en Madrid, estuvo en Londres, en París, o sea, recorrió todo el mundo con su guitarra. Y bueno, y tiene un villancico de Navidad realmente precioso. Vamos a escucharlo por el gran John Williams, que mucho escuché yo de chaval, John Williams, una grabación del año 1995, y os pongo este villancico de Navidad de Agustín Barrios. Precioso este villancico de Agustín Barrios. Bueno, vamos a irnos con el último que voy a poner hoy, que vamos a irnos con Antonio Vivaldi y su concierto Il Riposo per il Natale, RV 270, y vamos a escuchar por el Ensemble Giardini Armónico, dirigido por Giovanni Antonini, y al violín Enrico Onoire. Pues bueno, os lo voy a poner ya mismo porque estamos un poco cortos de tiempo. Como os decía al principio del programa, os deseo una feliz Navidad, un próspero año 2024, que espero que sea bueno, y ya sabéis que estáis en Radio Crash, el 105.0 de la FM, y sed muy buenos. Así entra. Thank you. Thank you.